abre la puerta, se hace de noche, hoy nos visitará constelaciones. No tengas miedo ni de las montañas, ellas te contarán largas historias. Y con el sol florecerá las flores de nuestro jardín, y con el canto de las aves de la noche llorarás aquellas lágrimas que caen, alimentan el sobre la brisa. Viajan palabras, alguna vez fueron hechas con agua. En el ensueño sigue nadando, allí te encontrarás esta melodía. Una luz tenue brillará y unas voces de gigantes que invitan a bailar en las figuras de los árboles que pretenden hablar. Azules.